only have to read the lines of Scribbly Black and everything shines. Across the stream with wooden shoes, bells to tell the king the news. A thousand misty riders climb up higher once upon a time. Wandering and dreaming, the words had different meaning. Yes, they alguno, es decir, inconsciente alguno de la especie, o en otras palabras, a su pasado, en el que los dioses están bajo la figura de tótems, pues no en vano la palabra zodiaco significa en griego animales. Dios es esto, pues, corporales, hijos del sol y de la tierra. He aquí, por consiguiente, que el cuerpo contiene la locura, y como el único cuerpo entero que existe es el cuerpo infantil, es por tal motivo que la esquizofrenia tuvo por primer nombre demencia precox o demencia traviesa. Respecto a la paranoia, su problemática es triple, o en otras palabras quiero decir que existen tres tipos de paranoia, pues ya nos dijo Edwin Lemaire que no existe la paranoia pura. Uno de los tipos de paranoia, cuyo síndrome es el delirio de autorreferencia, nos reenvía al problema de que el psiquismo animal es colectivo, y ese es el magma alquímico en cuyo seno se hunde al género del paranoico. Clock they sent through a washing machine. come around, make it soon, so alone. Importa perderme mil veces la vida para que vivir. El síndrome de las palabras. Sí, me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente hay un... Yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Donde un rey come frente al ángel caído y a flores semejantes la muerte nos deshoja y arroja en el jardín donde crecemos temiendo que nos llegue el recuerdo de los hombres. Llega del cielo a los locos solo una luz que hace daño y se alberga en sus cabezas formando un nido de serpientes donde invocar el destino de los pájaros cuya cabeza rigen leyes desconocidas para el hombre y que gobiernan también este trágico lupanar donde las almas se acarician con el beso de la puerca y la vida tiembla en los labios como una flor que el viento más sediento empujara sin cesar por el suelo, donde se resume lo que es la vida del hombre. Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. España va bien, las cosas van bien. No podemos decir, como en otros tiempos, España va bien, pero sí podemos decir, España va mejor y el rumbo marcado es... el correcto. Salieron a la calle en España, en Madrid, para protestar por la muerte de una mujer que se ha quitado la vida tras recibir una carta de desahucio. Ven, hermano, Estamos los dos en el suelo, hocico contra hocico, hurgando en la basura cuyo calor alimenta el fin de nuestras vidas, que no saben cómo terminar, atadas las dos a esa condena que al nacer se nos impuso, peor que el olvido y la muerte. Seems to be all around it, dim and dead pale, we pale. Driving on down to the beach to see the blue and the grey. Seems to be all on its rosy, it's a beautiful day. Will you please keep on the track? Cause I almost want you back. Cause I know what you are, you are a gigolo. You're the gigolo, aren't? Yes, I know what you are. You are a gigolo, aren't? You're the gigolo, aren't? Heading on down with the light, the dust in your. Thank you. cultura se puede definir muy brevemente como una regresión al abismo de la visión, o, en otras palabras, al cuerpo humano que ésta gobierna. En efecto, la zona occipital que regula el desarrollo de la visión controla, según mi hipótesis, el cerebro, y el cerebro controla todo el cuerpo. De ahí que sea tan importante lo que Lacan minimizaba como inconsciente escópico. Y esa mirada a la que el dicho psicoanalista apodaba objeto a minúscula. Back in a jar.